Bienvenidos a Entretenidos, soy Nat Priego y en esta cápsula vamos a llevar una conversación sobre cómo usamos la tecnología como entretenimiento. Pues bueno, en mi caso yo la uso principalmente con videojuegos y streaming. Primero fueron los videojuegos antes del streaming y todo empezó con el PlayStation 1. Pues ya saben, era prender la consola y rezar porque no se quedara como friseado en el logo de Sony. Y el primer videojuego que yo creo que jugué fue uno que se llama Spyro. Es de un dragoncito morado en sus aventuras mágicas. Ese juego trae muy buenos recuerdos porque pues no nada más lo jugaba yo, lo jugaba mi hermano y todos mis primos. Entonces pues era reunirnos, prender el PlayStation 1, rezar porque funcionara y ponernos a jugar ahí echándonos turnos y todo eso, ¿no? Después del Play 1 salió el 2. Yo creo que Sony se dio cuenta que fue una caca el 1, porque podías jugar los juegos del 1 en el 2. Y ahí me acuerdo que mi hermano empezaba a jugar juegos que no eran muy aptos para mi edad. Y pues yo veía cómo los jugaba y pues cuando no estaban mis papás presentes, pues aprovechaba y jugaba y digamos que me gustaron más que los juegos para mi edad, ¿no? Sobre todo porque este juego era como tipo open world game y pues podías hacer lo que quisieras en ese juego, manejar, pilotear aviones, lo que quisieras, ¿no? Después, como que empezó el auge del Wii. Y pues todos nos compramos Wii. A mí no me gustó mucho el Wii, pero hay un juego que salió y todo mundo lo jugó. O sea, no conozco a nadie de mi edad que no lo haya jugado. Se llama Guitar Hero. Y pues al igual que con el juego de Spyro, nos reuníamos todos a jugar ese juego. Digo, aparte de que había canciones tanto a los grandes les gustaba como a los chicos. Ese juego me trae muchas memorias de veranos con todos mis primos. Pues bueno, yo no duré mucho con el Wii. Creo que duré como un año. Después salió el Play 3. Y con el Play 3 salió una franquicia de videojuegos donde, digo, aparte de que combinaba mi entretenimiento favorito con mi amor por la historia, ¿no? Entonces, pues me hice muy fan de esa franquicia y pues podía pasar horas. Bueno, paso a veces horas jugando esos videojuegos, ¿no? Después creo que fue como el auge del Xbox 360. Yo no lo tenía, pero mi hermano sí se lo compró. Y pues jugábamos este juego super mega legendario que se llama Halo. También me acuerdo que lo llevaba a casa de mis abuelos y se traía sus controles y ahí jugábamos todos en una partida de todos contra todos. Muy buenos recuerdos. Y pues bueno, salió el PlayStation 4 y pues sigo fiel a esta franquicia con elementos históricos. La verdad, cómo ha crecido la capacidad pues de crear un mundo digital, sobre todo por todas las infinidades de cosas que puedes hacer ahí, pues obviamente le dedicas más tiempo y pues quedas más picado en el videojuego, ¿no? Algo pues que yo tengo que hacer muchas veces es como ponerme tiempos, porque si no me quedo ahí. Y en otra cosa que uso la tecnología como entretenimiento son con los servicios de streaming. Antes de que existiera Netflix, al igual que muchos, pues simplemente se metía a Google, ponías el nombre de la película y le ponías ver gratis y pues ahí el sitio que más se te hiciera seguro, ¿no? Salió Netflix y no, amor a primera vista, o sea, el simple hecho de poder ver la película, tu película favorita en el momento que sea, en donde quieras, siempre cuando hubiera internet, pues cambió tu disponibilidad de ver pues, tus películas, ¿no? Aparte de que ya la tenías con mejor resolución, mejor audio, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues obviamente empezaron a meter series en Netflix, digo, tanto originales como algunas que rentara Netflix. Y pues también me puedo pasar, o sea, si no tengo nada que hacer, puedo pasarme real todo el día viendo series y películas. Una de mis series favoritas es Breaking Bad y no importa, real, la puedo ver y repetir todas las veces que quiera y nunca me aburro. Creo que el servicio de streaming que más uso es Netflix, después Prime Video, después HBO Max y hasta el último creo que Disney Plus. Y bueno, eso es como yo uso la tecnología para entretenerme. Muchas gracias por sintonizarte en nuestra cápsula de hoy. Suscríbete a nuestra playlist para escuchar el siguiente episodio.